Cuatro patas, un programa por ti, por mí, por la comunidad y por quienes solo pueden ladrar y maullar. ¿Qué tal, animales todos? Sean bienvenidas, bienvenidos a este su programa de cuatro patas. Aunque acá tres bípedas les saludan, homínidas, claro. Ana Animala, Libertad e Indy, acá en micrófono. Ya sea que nos estén escuchando en la Liga del Archi, por el 91.3 Radio Cuilapan, por la voz de Teotitlán en el 102.5 o a través de Radio Plantón en el 92.3. Todas estas estaciones por la frecuencia modulada de Valles Centrales, aquí en Oaxaca. Espero que se encuentren bien. Acá en casita, acomodando los tiempos, a las colaboraciones distintas que tenemos para ganarnos la vida, para hacer lo que nos gusta por meritito amor al arte. Y sorteando los básicos, ya saben, de salud, alimentación, limpieza. Vaya, la vida digna que merecemos todas las personas y en correspondencia todo ser vivo. Por ende, les cuento que hoy, Libertad y acá su servilleta, vamos a llevar este programa considerando que Ana Animala nos envió su colaboración semanal. Y si bien también nuestra compañera Nerak pueda sumarse próximamente en el reajuste cotidiano de la vida, porque se tomó una pausa. Aún así, les saludamos donde quiera que estén. También a ustedes, apreciables radioescuchas, que sintonizan esta colaboración radial. En esta ocasión, en el programa de hoy, hablaremos sobre el consumismo, no sin antes posicionarnos en la semana de transmisión, que puntualmente pues se trata del Día Mundial contra el Consumismo 29 de noviembre, que surgió en los años 90. Ya hablaremos de eso, de qué se trata y qué pasa actualmente. Esta celebración coincide dentro de la semana del Día Internacional de la Erradicación de la Violencia hacia las Mujeres. Hablamos del 25 de noviembre, fecha que desde el año 1999 se consideró parte de las efemérides internacionales, aunque el suceso que abrió camino fue mucho antes, en República Dominicana, durante el régimen de un dictador llamado Rafael Leónidas, que dio fin en 1961. Entonces, tres mujeres, Patria, Minerva y María Teresa, hermanas de apellido Mirabal, comprometidas con los derechos humanos, fueron asesinadas por atentar contra este régimen. Si bien este suceso histórico fue el parteaguas para un movimiento político de su nación, pero que dejó ver la gran vertiente de violencia que venimos arrastrando, que seguimos viviendo y que desde un contexto desfavorable, donde si hay responsables, es difícil de erradicar actualmente. Acá en el programa de Cuatro Patas consideramos importante ir tejiendo las efemérides porque nos permiten vislumbrar el tejido social que sostiene la vida y por ende cómo las violencias que existen en este pues las van destruyendo los vínculos, perdiendo así también la vida en todas sus formas. Querida Libertad, te saludo también. ¿Cómo estás? Muy bonita tarde, noche, mañana, madrugada, Indy. Aquí conectándonos para hacer este diálogo, pensando en las compañeras que ahora no se encuentran acá para la plática en vivo, pero bueno, aquí iremos armando esta conversación en torno a cómo problematizar, cómo pensar y cómo resistir al consumismo. Exacto, pues vamos a comenzar con la canción Lisístrata de Gata Katana. Gata Katana.

y ante la complejidad de la palabra y con el enfoque que queremos darle hoy, va a la par con el verbo comprar. El Día Internacional contra el Consumismo se celebra los días 29 de noviembre, ya se mencionó. Y en este año, para recordarnos, pues dicen la urgencia de disminuir nuestro consumo y analizar la manera de comprar nuestros básicos y los no tan básicos. Sin embargo, en contraposición de esto, también sale la tendencia del Black Friday, con el objetivo del alza a la venta aprovechando estímulos sociales, el fin de año, cuestiones emocionales, los días de vacaciones, descanso, en fin, todo un escenario óptimo para estimular y comprar y también rematar un montón de cosas. Como este lenguaje emocional lo apropió el marketing, configurando desde el inconsciente que comprar algo significa saciar, entre comillas, esta una necesidad. Lo necesito, decimos, ¿no? ¿Qué necesitamos? Necesitamos pertenecer a una familia heteronormada, comúnmente de tez blanca, con una gran mesa en el centro donde hay un manjar de comida, con una Coca-Cola en el centro, donde la mayoría viste de rojo en un ambiente de alegría cuando neva y todo es dulce y perfecto. ¿Qué nos dicen esos anuncios? Si bien dentro de las historias contadas, como pasó con este personaje conocido de historias viejas, cristianas, paganas, vikingas, otras, con atuendo azul o verde, hacer un señor panzón en traje rojo con estas, que en todas estas ciudades conocen y que está asociado directamente a la Navidad y a un refresco, al Santa Claus. En fin, ¿qué pasó con todo esto? El concepto consumismo, dentro de un diccionario en internet, caché que se refiere a raíces latinas, en su totalidad significa tendencia de agotar, desgastar. Por otro lado, la construcción de esta estructura económica, pues es occidental y surge en el siglo XX como consecuencia directa del sistema económico capitalista, respectivamente con un discurso publicitario donde se observa el estatus, el poder adquisitivo, herramientas que fomentan tal cual el consumo y generan nuevas necesidades en el consumidor, priorizando que si lo tienes es sinónimo de poder como dominio sobre otros. En este punto, habría muchísima oportunidad de comentar sobre la violencia que hay en estas figuras de poder deseadas y cómo el mercado y su publicidad se han apoderado de esta situación para vender, vender, vender, hasta agotarse el planeta entero, considerando ya que con este desgaste y agotamiento de recursos materiales, de la naturaleza, de personas, etcétera, estamos gastando lo que ya no nos corresponde por generación. En una nota de Colombia, en la plataforma de Greenpeace, dice que el consumo excesivo está agotando los recursos naturales a un ritmo alarmante. Según el Panel Internacional de Recursos, la extracción de materiales podría aumentar hasta un 60% para el 2060. Mientras que Greenpeace afirma que estamos demandando los recursos de 1.7 planetas Tierra para sostener el estilo de vida actual. Este sobregiro ecológico está llevando al colapso de ecosistemas, acelerando la pérdida de biodiversidad y exacerbando la crisis climática. ¿Cómo sienten esto? En fin, estamos en una economía lineal, rota, que compra, utiliza, desecha y contamina altamente. No hay responsabilidad de uso en la manera que vivimos. Sin embargo, sí hay responsables de esto, a menor y a gran escala, considerando que la industria, respecto a sus políticas coludidas con gestiones gubernamentales, se lleva la gran parte del protagonismo contaminante. Si bien podemos hacer nuestra colaboración consumiendo menos, pensando en satisfacer nuestros básicos y gestionar con el mínimo impacto nuestra vida de manera personal, barrial o comunitaria. Sin embargo, el monstruo con nombres y apellidos de países, empresas multimillonarias, de mineras, textiles, refresqueras, cerveceras, del franqui, petroquímica, etcétera, aún así nos seguirían devorando y comiéndose como si fuera un pastel el planeta Tierra. Esto no significa que, como ya hemos mencionado en otros programas, que dejemos de observar pues, nuestro cotidiano. Al contrario, identificar cómo vincularnos de manera simple al caos u orden de la vida con las personas que nos rodean y a quienes rodeamos. Y no solo con las personas, sino también con los seres vivos más próximos. Hace poco escuché también una ponencia sobre ecomarketing. Quizá en un asunto de entender por conceptos de qué se trata, no me hace mucho sentido, o poquito quizá, el unir la palabra ecología y publicidad. Sin embargo, lo escuché como una tendencia hacia dar a conocer criterios bases de la sustentabilidad. De lo que me pareció extraño en el sentido de no entender esta relación, que no suena algo armonioso entre el mercado capital que obliga y genera una demanda innecesaria de X productos con respecto a la disminución de nuestro consumo por el bien ecológico, o mejor dicho, de la tierra. En fin, al continuar en esta misma lógica de consumo frenético, aunque lo que se esté promoviendo tenga el prefijo, el sufijo eco, por un lado no es salirse de esta estructura de desecho, de competencia, de poder adquisitivo, de fracturas sociales o de clase. Entonces sí que pueden ser parte de estrategias no tan invasivas o dañinas al medio ambiente, pero si no son desde un posicionamiento político o crítica al sistema predominante, son muy reducidas a lo que la regeneración, el cuidado, la protección de la vida necesitan. Hasta aquí mi participación. Y pues sí que me movió un montón esto del consumismo y la necesidad nuestra de satisfacer pues las necesidades básicas, y que también podemos ver cuáles son estas y cuáles no son las tan básicas, ¿no? Tremendo el tema del consumismo. Yo escuchándote, imaginando la escena del consumo, que como escenografía ya se nos viene plantando para el mes de diciembre, ¿no? Con el pretexto de la Navidad, pienso en esta publicidad que me genera un shock cuando se nos dice que para ahorrar lo que nos falta hacer es comprar en tal plataforma digital o en tal fin de semana de supuestos ofertones, ¿no? Como cómo consumir puede irónicamente venderse como si fuera una forma de ahorro. Es completamente un despropósito. Y entonces me quedo pensando y sintiendo que si mejor dejamos de consumir, ¿no? Como la estrategia más directa, como para ayudar a que el desequilibrio en el que la naturaleza y la vida están por principalmente circunstancias del quehacer humano, ¿qué pasaría, ¿no? Si en estas fechas decembrinas y navideñas nos damos una vuelta, si queremos, por todos esos centros o espacios comerciales, ya con la semillita, con la reflexión plantada de cuántas cosas innovadoras, nuevas, costosas, hermosas están ahí exhibidas, pero que no necesitamos? A mí me gusta hacer ese ejercicio, ¿no? Ir a veces a esos espacios ya sabiendo que todas esas cosas son cosas que yo no necesito. Eso por un lado. Y por otro pensé en cómo nos vendría revivir, por ejemplo, algunos espíritus rebeldes en el hacerlo yo misma, una misma, une mismo, ¿no? Cualquier reparación, por ejemplo, cómo reparar, cómo, por ejemplo, unos zapatos, llevarlos al zapatero, cómo se podría volver un acto de resistencia en lugar de desechar ese par y comprar, consumir uno nuevo. Hay tantas estrategias de economía solidaria que justo estas fechas nos pueden detonar otras formas de mirar la época navideña, Lili. El ojo al gato y el otro al garabato. Pues bien, aquí en esta sección, como habíamos mencionado al inicio, Ana manda su colaboración y pues da lectura a la siguiente carta. Hola a todas y a todos quienes nos escuchan en esta mañana, esta tarde, esta noche, dependiendo de cuándo nos sintonicen. Hola Indy, hola

resistencia. Somos el sueño de abuelos y abuelas. Ya nadie cree en las mentiras de la prensa. No nos podrán callar con toda su violencia. Renaceremos desde las cenizas. Somos el fuego que quema la historia. Crecemos alto como la milpa y nuestros hilos tejen la memoria. Renaceremos desde las cenizas. Somos el fuego que quema la historia. Crecemos alto como la milpa y nuestros hilos tejen la memoria. ¿Cómo ahora está tan normalizado el hecho de pagar por un pedazo de tierra, ¿no? Y creer que ese título, esa escritura, encierra la complejidad de lo que es tener tierras, ¿no? Como si pudiésemos poseerlas. Esa, como que esa esencia que es fundamental de esta carta sigue trastocando, ¿no? Eso también. Y a mí me dos fibras más, dos hilos más, me hicieron vibrar con esta lectura que Ana nos trajo, y de mirar a los animales como hermanos, ¿no? En la petición de que los trataran como hermanos, porque es algo que nosotras hemos estado acá, bueno, es el corazón de este podcast, de este espacio radial, entender y escuchar a estas otras voces a través de maullidos, de rugidos, de ladridos, de trinos, de estas otras, de la convivencia interespecie que tenemos. Y la petición de enseñarle, por ejemplo, acá a los hijos cómo cuidar los ríos, que creo que es un tema que aparte en Oaxaca está tan vivo por el tema del agua que cada vez que termina la época de lluvias se vuelve a activar, ¿no? ¿Quién perdió la sensibilidad y la conexión con el cuidado del agua, de la tierra? Sí, muy, muy tocante esta carta, y qué bueno que Ana nos la trae, nos la recuerda en estas fechas. Bueno, pues hasta acá ya quizá ella en el programa próximo, en su presencia, nos pueda comentar su sentir, por qué la trajo, porque pues sí que mueve una cuestión bastante emocional por lo que comentabas, ¿no? ¿Cómo es esta relación? Pero tal vez eso en cuanto al consumismo, ¿cuál es tu apropiación y su apreciación, ¿no? Porque si el consumismo es como, no solamente es una cuestión de compra, sino más bien tocando esas palabras del diccionario, era el desgaste, ¿no? Era el atrofiar ciertas cosas o desgastar ciertas cosas, ¿no? Entonces, pues sí decía cosas muy fuertes, ¿no? Desde una interacción de un nosotros, no individual, y cómo esa otra parte como antagonista de este proceso, pues también era parte de ese nosotros, ¿no? O de ellos en ese discurso. Se me hizo muy fuerte. Por otro lado, también saber que en el proceso pues pierden estas tierras y que ceden todos estos espacios y que empieza a desaparecer esta tribu o esas tribus, porque eran varias, entonces llegan a desaparecer y que se corrompe o se rompe todo ese tejido que ya de organización y de estrategia y de cuidado del territorio, ¿no? Entonces se me hizo como también muy fuerte saber que terminan cediendo esas tierras, ¿no? Y que son despojados, porque si no cedían, pues era también la muerte, ¿no? Entonces, saber que era mínimamente tenían la oportunidad de cobijarse en un territorio más pequeño, pues, o alentar la catástrofe, ¿no? Entonces, por ahí fue mi sentipensar, que si bien es un... fue un proceso real y que tuvo también un montón de matices, ¿no? Dentro de la propia historia. Y pues vamos a continuar. Nos vamos con la tercera sección. ¿Qué te parece? Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. La población de perros y gatos aumenta y con ello serios problemas nos enfrentan. Si tú quieres esto cambiar, a tu animal de compañía debes esterilizar. Evitemos la sobrepoblación animal. No permitas que se vuelva feral. Contribuye a la salud ambiental y felices podrán estar sin más bocas que alimentar. Colectivo Itzcuintli. Amores perros. Pues muy bienvenidas, bienvenidos, bienvenides, criaturitas, a esta sección Amores Perros, en la que estamos buscando conjurar alternativas, en este caso para el consumismo. Y específicamente desde nuestra lógica de convivencia interespecie, les traigo unas ideas, que algunas han sido practicadas y otras están como sugerencias. La primera es... un consumo que en nuestra convivencia con otras especies realizamos de manera casi autómata es, por ejemplo, el alimentar a nuestros animalitos con croquetas. Y luego cuando hacemos el costeo nos damos cuenta que a lo mejor cocinar una comida que puede ser hasta más natural y más benéfica para nuestros y nuestras compañeris animalis, puede ser eso, una alternativa al excesivo consumo de croquetas, que pues también pasa por desconocer muchas veces cuáles son los balances entre los diferentes nutrientes y pues la calidad de los ingredientes que integran estas mezclas. Esa es la primera recomendación. Hay dietas en el mercado, está la famosa dieta BARF, que es una dieta cruda, pero también hay alternativas y parte de esas son recetas muy simples, en las que, por ejemplo, a nuestros perritos podemos cocinarles. Una de estas alternativas es cocinarle a nuestras criaturitas unas croquetas muy simples, a base de zanahoria rallada, de avena, manteca o algún aceite, por ejemplo, el de coco, y pues alguna proteína que sea de nuestra preferencia. Puede ser desde carnita molida, puede ser huevito... Y con eso podemos hacerles unas croquetitas que pueden sustituir en algunos días el consumo y la compra de las croquetas como su principal fuente de alimentación. Otra forma de resistir el consumismo desde nuestra convivencia interespecie con nuestros animales de compañía es algo muy simple, que es compostear sus cacas, compostear sus heces y dejar de embolsarlas, que es una de las problemáticas que los basureros se enfrentan con mayor frecuencia y con mayor gravedad debido a que se difundió esta idea de recoger las heces de nuestros animalitos, principalmente de nuestros perritos, en bolsas. Una de las cosas que yo hacía cuando vivía en la Ciudad de México era salir a pasear con una pala pequeña, una palita miniatura, y enterraba directamente en la jardinera más cercana la caquita de mi animal. Y bueno, tal vez me podrán decir, puede ser un problema si los miles de desechos de nuestros animalitos se entierran, pero creo que para llegar a ese momento, volverle a la tierra de manera muy directa estos desechos, o embolsarlos y mandarlos al basurero, donde pues ciertamente se hace un manejo bastante alternativa para resistir al consumismo en esta época que pinta mucho con la Navidad para gastar más de lo debido y dejar de contribuir a la ya extremadamente grande cantidad de desechos es recurrir a los bazares para adquirir los presentes, los regalos. Es decir, darles un segundo uso a libros, a tal vez utensilios, enseres de casa, de cocina e incluso ropa. Y específicamente les quiero comentar del ejercicio que realiza la Brigada Peluda haciendo un bazar peludo en el que se reciben donaciones de diferentes objetos, de diferentes ropas y se ponen a la venta, se ponen a circular entre la comunidad a través de, de esta estrategia del bazar. Y ese dinero que se recauda sirve para financiar posteriores esterilizaciones de perritos y gatitos. El siguiente bazar perruno se realizará en el portal de San José el próximo domingo 14 de diciembre. O sea, queda perfectamente tiempo para esos regalos de fin de año y de las Navidades, para quienes celebran esas conmemoraciones. Y bueno, pues esta es una invitación para pensarnos desde la convivencia con nuestros animalitos de compañía, cómo podemos resistir al consumismo. Y seguro hay muchas otras prácticas de economía solidarias y alternativas, o cómo generar una lógica de convivencia entre la naturaleza, otras especies y nosotros, los humanos, con mayor armonía. Eso, Indy, y pues muchas gracias en esta sección, Amores Perros. Súper. Muchísimas gracias, pues ya escucharon todas y todos invitados. Recordar también que hay un montón de colectividades, acciones que se están haciendo localmente con el propósito de pues incentivar una economía tal cual local y que pues eso también merme nuestro desgaste tanto de combustibles, desgaste monetario y ver que la economía se puede hacer más pequeña, más fructífera en la barrialidad, ¿no? Ahorita estoy trayendo también a la como un anuncio y que justo la campaña de esterilización se va a llevar a cabo el domingo 14 de diciembre, aquí también en Cuilapan, en la calle Renacimiento, barrio de San Juan, bajo la del agua potable. Entonces, quizá estén interesados, ya se la saben, que la niña tenga entre 3 meses en adelante, que lleguen en transportadora y pues también, si es posible, agenden su cita. Voy a colocar aquí un número, de todas maneras, en la plataforma de Facebook va a estar colgado el anuncio, pero por si nos logran escuchar, pues puedan guardarlo. Es el 921-269-8526. Repito, 921-269-8526. Quien colabora acá, pues es Huellas de Ayuda Oaxaca, Mena en Oaxaca, Colectivo Itzcuintli y el doctor Roberto Crisanto. Entonces son las personas que convocan y también hacer la invitación de que aprovechar pues estos espacios de esterilización porque pues son más accesibles más en cuanto a costos. Sí, también esto de las adopciones, que sepan que tanto la Brigada Peluda pues está en continuo movimiento de peludos y de este lado Colectivo Itzcuintli en colaboración con otras personas, y les voy a leer una pequeña publicación, pues una gran publicación, pues también haciendo énfasis a la adopción. Dice así, 100 metros a la redonda, parece que cada día es más imposible poder hacer algo frente a lo que atestiguamos de cerquita o de lejos a través de estos medios. Estamos cada vez más informados, pero es justo saber de tanta crueldad y devastación lo que puede hundirnos más. La vida es incierta y frágil, pero las violencias son históricas, distribuyen quién, cómo y dónde encarnará el sufrimiento, haciendo de su vida un martirio, una persecución y una moneda de cambio. Y si pensamos 100 metros a la redonda, 100 metros para intentar, para preguntar, para tejer, ahí donde se creció, ahí donde nos vieron crecer, ahí donde tenemos la deuda y el refugio. Gatiguaridas Oaxaca nace de esa tarea, con esas tripas, con esta fragilidad, con esta dificultad para tejer con mi especie, con secuelas de hartas violencias y sin capital financiero. ¿Qué se puede hacer? 100 metros a la redonda. ¿Quién está? ¿Quién vive y sobrevive? En mi caso, especies que han sostenido mi vida y han sobrevivido a la inercia de una indiferencia brutal, 100 metros a la redonda y en los últimos 5 meses, y gracias al apoyo de muchas compas de profesionales, aliados, Germina, Gatiguaridad, Oaxaca. Y puedo respirar hondo y decir que se ha podido hacer lo siguiente. 1. 10 gati esterilizados y 2 bultitos de alimento. 2. 25 perros adultos del paraje esterilizados, 4 bultitos de alimento y otros más que han conseguido una vecina aliada. 3. 5 gatis adoptados. 4. 3 perris adoptados. 5. Hoy, 5 cachorritas del paraje esterilizados. 6. Una gatita y una perrita que se unen a la manada de 20 gatos, 4 perris con quienes cobijo y reexisto. 7. Una recolocación de un nido de lechuzas, donde 4 polluelos están sobreviviendo a pesar de condiciones sumamente adversas. En el camino, una gatita en adopción que se escapó de su nueva familia y que no ha sido posible localizar, pero que confiamos que estando esterilizada tiene otras posibilidades de vida. Una perrita que no sobrevivió al postoperatorio, dadas las condiciones tan adversas del paraje. Una gatita feralizada que fue atropellada y falleció. Era última que nos faltaba esterilizar, pero cuyos hijitos hoy viven con amor y cuidados. Ahora la misión de que las cachorras del paraje encuentren una casita para poco a poco poder ir buscando hogar para los adultos que hoy tienen hogar, pero para los que todo puede cambiar en un segundo por la fragilidad de sus condiciones. Les dejo las fotitos de estas perritas ya sin pensar lo que hará el algoritmo, pero segura que como hasta ahora es de boca en boca como ha llegado a adoptantes generosas. Recordarles también que en toda esta tarea han sido las mujeres las más presentes en donaciones, escucha y sostenimiento del proceso, a quien hoy etiqueto aquí de una manera de agradecer. Aquí les dejo los datos y bueno, en este caso sube las fotos la compañera de todos los peludos que están en adopción para que también le echen un ojo y quizá haya posibilidad de encontrarles pues una casita, pasen la voz y pues puedan adoptar. Hasta aquí pues la nota de esta etiqueta y pues seguimos, Liber. Seguimos con esta hermosa reflexión de todo lo que una puede hacer si mira 100 metros a la redonda y no pasa de manera insensible con las necesidades de otros peludos, de otras criaturas, de otros seres sintientes. Y pues eso, un abracito y nos escuchamos la siguiente semana. Deseando que se encuentren muy bien y que tengan una armoniosa convivencia. Claro, agradecemos a todas las estaciones que hacen posible la transmisión, la retransmisión de Cuatro Patas y pues también que seguimos atentas a esta presente colaboración. ¡Hasta pronto! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Yuri, ven acá! He tomado la terrible decisión de pedirte que te vayas. A mí me gustan los perros grandes y medianos. Y tú eres muy chico. Pesca tu pelotita, tu juguete de goma y ándate. Te deseo toda la suerte del mundo. Soy un perro chico que quedó cesante. Me echó el jefe de casa por mal vigilante. Dice que no asustó ni al gato vecino, que a todo el mundo dan risa mis ladridos. Que no valgo nada por ser tan pequeño, que le da vergüenza ser también mi dueño. Y que siempre me confundan con un ratón. Perro chico, deja de llorar. Perro chico, tú sabes ladrar. Perro chico, un día tu complejo vas a superar. Aunque soy muy chico, tengo mis talentos. Nunca